me galopan en la sangre dos abuelos, sí señor. Me galopan en la sangre dos abuelos, sí señor. Uno lleno de silencios y el otro medio cantor. Uno lleno de silencios y el otro medio cantor. Hace tiempo, mucho tiempo, que el indio ya se alejó. Hace tiempo, mucho tiempo, que el indio ya se alejó. Con su lanza y su alarido, su tobiano y su tambor. Con su lanza y su alarido, su tobiano y su tambor. El gaucho salió a buscarlo por esos campos de Dios. El gaucho salió a buscarlo por esos campos de Dios. Se lo habrá tragado la tierra porque tampoco volvió. Se lo habrá tragado la tierra porque tampoco volvió. Volvió, pero hecho leyenda, hecho canto y tradición. Volvió, pero hecho leyenda, hecho canto y tradición. Para que el hombre argentino no pierda su condición. Para que el hombre argentino no pierda su condición. Me galopan en la sangre dos abuelos, sí señor. Me galopan en la sangre dos abuelos, sí señor. Uno lleno de silencios y el otro medio cantor. Uno lleno de silencio y el otro medio cantor.